Están escuchando Diversas Cosas. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. Pon atención a esta información que les vamos a dar a conocer en los siguientes minutos. Los pies de media luna o cómo conseguían que no les crecieran los pies a las niñas en China. Desde el ejercicio físico, la peluquería, los rayos solares o la depilación, pasando por medidas más extremas como la ortodoncia dental o la cirugía estética, los seres humanos pasamos por un sinfín de esfuerzos, dolores y molestias con el objetivo de ser más bellos. Pero la belleza, como hemos visto en otras ocasiones, es una construcción social que varía en función de la época cultural. En la antigua China, por ejemplo, las mujeres sufrían un dolor intenso en la búsqueda de la belleza, ya que vendaban sus pies desde niñas para hacerlos más pequeños, una cualidad muy valorada por los hombres de la época. ¿Conoce todos los detalles sobre los llamados pies de loto? Y las increíbles torturas que las mujeres chinas padecieron durante 1000 años para satisfacer este fetiche. Les advertimos, escuchar con mucha atención, porque vamos a hablar sobre el origen de una dolorosa tradición. Se ha lavado los pies con agua de loto y repliega su pierna para anudar sus botines. Cuando levanta sus dedos blandos y delicados, pone sus pies vendados suavemente en el suelo y avanza con paso grácil, dejando su aire perfumado como una golondrina. Su paso es doloroso y la luna brilla al son de las flautas de jade. Piensa a menudo en su amor de antaño y se dirige, sin embargo, hacia las dependencias imperiales. Cuenta la leyenda que todo comenzó en el palacio del emperador Liyu de la dinastía Tang, año 618-907, cuando una cortesana muy bella que destacaba en el arte del baile vendó sus pies para que estos adoptaran la forma de la media luna y así poder bailar grácilmente sobre el pequeño escenario con forma de una flor de loto, fabricado en oro, joyas y perlas que adornaba el salón del emperador. Al hacerlo, la cortesana pudo bailar con bellos movimientos y el emperador se enamoró locamente de ella y la colmó de regalos y gozos inmediatamente. Todas las mujeres del palacio quisieron imitarla, comenzando a vendar sus pies para moverse más elegantemente y enamorar a los hombres, quienes parecían enloquecer ante tan diminutos atributos. La carrera por conseguir los llamados pies de loto institucionalizó la práctica del vendado de pies, un doloroso proceso que podía llevar años con el objetivo de deformar y empequeñecer los pies femeninos. Aunque el sumum era conseguir tener unos pies de loto dorado, unos pies diminutos que debían medir solo 7 centímetros y reunir las siguientes características: ser delgados, pequeños, puntiagudos, arqueados, perfumados, suaves y simétricos. 300 años más tarde, la cultura había asumido este rasgo de tal forma que las mujeres de pies grandes no estaban bien consideradas. En cambio, las mujeres con los pies pequeños tenían las mejores perspectivas de casamiento o de prostituirse con los clientes más ricos. Los pies de loto se habían convertido en sinónimo de elegancia, feminidad y alto estatus, un oscuro objeto de deseo que podía cambiarle la vida. Una cara bonita es un regalo del cielo, un par de pies bonitos es trabajo mío. Era un proverbio chino. Y ese duro trabajo empezaba a la edad de los 5 o 6 años, cuando las madres de las pequeñas iniciaban el ritual del vendado siempre que la familia pudiera permitirse mantener a una hija sin trabajar. Vendar los pies a una hija suponían una importante pérdida económica, ya que las niñas quedaban impedidas para trabajar, por lo que las familias menos pudientes no podían permitírselo. Un pequeño ritual astrológico revelaba la fecha propicia para dar inicio a esta tortura. Llegado el día, la familia ofrecía a los dioses pasteles de arroz para que estos permitiesen que los pies de su hija fuesen tan suaves como esos delicados dulces. En primer lugar, la madre cortaba las uñas de su hija al máximo y procedía a poner los pies en un baño de hierbas aromáticas, sangre animal y agua caliente, con la intención de desinfectar, ablandar y suavizar la piel. Después la madre comenzaría con un masaje durante el cual le rompería los cuatro dedos pequeños del pie. Acto seguido y entre gritos de dolor, replegaría los dedos bajo el pulgar con la ayuda de un vendaje de algodón blanco. Luego utilizaría un segundo vendaje para replegar el empeine hacia el talón, arqueando el pie. Por último, colocaría un pequeño botín puntiagudo que la niña llevaba durante todo el día. Este ritual se repetía cada dos días con vendas limpias y durante dos años. Pasados estos, los pies no debían medir más de 10 centímetros. Durante los siguientes 10 años, los pies se mantenían aún vendados, aunque cada vez se repetía el vendaje. Las vendas se apretaban menos. Desde el momento del ritual y durante los primeros 6 meses a 2 años, la hija sentiría un dolor insoportable hasta que el nervio del pie se atrofiara y muriese. Llegando ese momento, parte del sufrimiento cesaría, aunque los dolores y molestias de espalda asociadas a esta práctica la acompañaría toda la vida. La razón de que las mujeres soportaran semejante dolor era la promesa de una vida mejor junto a un marido satisfecho, ya que en realidad quienes sentían verdadera admiración por los pies eran ellos. Algunos de los nombres eran tan pintorescos como pétalos de loto, luna nueva, bóveda armoniosa, sombra de bambú y castaña de agua. Además, se distinguieron tres cualidades: los pies gordetes, los pies ligeros y los pies perfumados, y se estableció una escala del 1 al 9 que iba de lo ordinario a lo sublime. El fetichismo y la erótica de los pies de loto era tal que algunos hombres llegaban a mojar los pies vendados en una tetera con el objetivo de endulzar el té, y otros utilizaban los zapatos para beberlo. Los pies vendados eran, por tanto, la parte más íntima de la mujer, por encima de las nalgas o el pecho. Cuando un hombre quería seducir a una dama, dejaba caer su pañuelo al suelo con la intención de rozar sus pies. Al recogerlo, si la mujer no se enfadaba, el pretendiente podía pasar al siguiente paso, cogerla en brazos o besarla. Al fin y al cabo, la práctica estaba destinada a estimular el deseo sexual de los hombres, que al tocarlos experimentaban, al parecer, el mismo placer que un occidental al acariciar unos senos. Algunos estudiosos de la época llegaron incluso a buscar razones fisiológicas que justificaban esta atracción sexual, estableciendo que las mujeres con los pies vendados tenían los muslos más redondeados. Sin embargo, los estudios de hoy en día defienden una postura más basada en razones fetichistas. Tuvieron que pasar más de 10 siglos para que el símbolo más característico de la identidad femenina en la China tradicional fuera prohibido en 1911. El cambio de pensamiento, el gobierno comunista y la influencia extranjera comenzaron a considerar la costumbre de vendar los pies como algo insano y bárbaro, y como obstáculo para la modernización del país. Poco a poco las mujeres de las regiones costeras, identificándose con las posturas europeas, rechazaron esta tradición hasta que en 1957 se vendaron por última vez los pies de una niña china, extinguiendo por completo tan cruel práctica. Hoy quedan muy pocas mujeres con los pies deformados por el vendado. La mayoría de ellas son muy ancianas y casi todas sienten vergüenza. A donde quiera que voy, me acuerdo de ti. Que no Escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El 2015 es el año más caluroso del que se tiene registro, así lo han confirmado tres centros de observación reconocidos internacionalmente. Basándose en estos datos, la Organización Meteorológica Mundial publicó un informe confirmando lo que muchos se temían, que por primera vez se han alcanzado temperaturas que superan el 1 grado centígrado a las de la era preindustrial. El 2015 es el año más caluroso jamás registrado. Así lo han confirmado tres centros de observación reconocidos internacionalmente. Basados en estos datos, la Organización Meteorológica Mundial publica ahora un informe confirmando lo que muchos se temían, que por primera vez se han alcanzado temperaturas que superan en 1 grado centígrado las de la era preindustrial. Por otra parte, el periodo 2011-2015 es el quinquenio más cálido del que se tiene registro. José Camacho es funcionario científico de la División de Meteorología Agrícola de la Organización Meteorológica Mundial. Él nos da más detalles de este informe. Lo más relevante es que, de acuerdo pues con tres diferentes conjuntos de datos y métodos de reanálisis, y que en base, digamos, a estos primeros resultados, se constata que la temperatura media global de la superficie, o sea, significa superficie de las tierras y de los mares, ha batido todos los récords anteriores, todos los registros anteriores, por un margen sorprendentemente amplio, con un valor de 0.76 grados Celsius por encima de la media del periodo. El periodo de referencia para temas de cambio climático sería 1961-1990. Si además, ese es el periodo, digamos, de el que la OMM ha decidido que es el periodo en el cual tenemos que basarnos para ir viendo cómo avanza el tema del calentamiento o de enfriamiento en un momento determinado, si hubiera. Pero si nos vamos más atrás, tomamos desde el inicio de las actividades preindustriales, ¿no? O sea, del desarrollo pues de la industria de la quema de carbón para la industria, etcétera, etcétera, resulta que las temperaturas por primera vez en la historia han superado un grado. Ese es el umbral que, bueno, pues que se pone de manifiesto, ¿no? Que por primera vez hemos superado un grado. Y esto tiene su importancia porque la idea, vamos, los acuerdos de la COP21 se basan en que hay que intentar no superar pues, los 2 grados. Y estamos a mitad, ¿no?, en el momento actual. Entonces hay que hacer un esfuerzo grande. Podemos decir que 2015 es realmente el año récord. Bueno, 2015, por diversos motivos, sí, es el año récord. Es el año en el que el planeta, en los, digamos, los últimos 100, 100 y algo años, pues está más caliente, ¿no? ¿Cómo se traduce este grado, este umbral? ¿Cómo se traduce? ¿En qué fenómenos podemos observar este calentamiento? Bueno, el valor este del grado es un promedio sobre todo sobre mares y tierras. Entonces, luego, los hechos concretos por regiones, pues hay bastante variedad. Evidentemente que ha habido muchos hechos de olas de calor, de batir récords de temperatura, pero también ha habido algunos casos en los cuales ha habido pues temperaturas más frías de lo normal, ¿no? Estamos hablando de promedios. Una de las características quizás de este 2015 también es que ha habido mucha variabilidad, ¿no? Tenemos, por supuesto, lo que es el calentamiento antropogénico, por un lado, pero hay un hecho que marca el 2015, que es la presencia de un fenómeno del Niño, que es muy muy importante. Este año va camino de ser, o está siendo, digamos, uno de los periodos históricos en cuanto al fenómeno del Niño en los últimos en el último medio siglo. El Niño, para dar una pequeña idea, es un estado natural, o sea, no es nada, ocurre, digamos, dentro cada cierto tiempo en el Pacífico tropical, en la zona tropical del Pacífico, y se caracteriza por ser un estado anómalo en el sentido de que ocurre menos, no es lo más frecuente, porque lo más frecuente es, digamos, que los vientos alisios, ¿sabes?, soplen en esa zona y tiendan a refrescar la temperatura de las aguas superficiales en el Pacífico, en la mitad oriental del Pacífico, es aquella, digamos, aquella que toca a América, estaría más fría. Entonces el agua caliente tiende a acumularse en la zona asiática, o la zona, digamos, de Micronesia, de Melanesia, en fin, la zona occidental del Pacífico. Cuando los sistemas de vientos alisios se debilitan o incluso revierten, lo que ocurre es que el agua cálida refluye desde Asia en forma de ondas y termina acumulándose en la zona americana, por decirlo así. Estamos hablando de la zona tropical. Entonces ahí eso cambia los patrones de circulación de gran parte del globo, o la zona, digamos, de latitudes tropicales y latitudes medias. Por ejemplo, en Estados Unidos, la zona de formación o de origen, una de las zonas de origen de los fenómenos meteorológicos en Estados Unidos, pues sería el Pacífico Central, el Pacífico Tropical. Cuando las condiciones de temperatura cambian allí, los Estados Unidos, por ejemplo, se ven afectados, ¿no? Evidentemente, toda América, la central, el sur, el norte, pues tiene impactos cuando eso ocurre. Entonces, lo que ocurre es que en situaciones que normalmente tendrías más lluvias, o zonas relativamente húmedas, tienden a perder, estoy hablando muy en general, ¿no? Tienden a tener menos lluvia, o sea, con lo cual pues pueden afrontar periodos de sequía en zonas que normalmente son más húmedas, o al revés, zonas que son relativamente secas o que tienen el periodo de lluvias es más corto, de pronto ese periodo de lluvias se alarga y hacemos frente a inundaciones y a problemas de otro tipo. En realidad, este grado más de temperatura no se reparte de manera homogénea en todo el planeta. El aumento de calor se puede constatar en el Pacífico Oriental Ecuatorial, en la llamada zona de El Niño, que, como decíamos, el de este año es particularmente extremo. Pero además del Pacífico Oriental, este aumento de calor se manifiesta en otros puntos del planeta, como en el Polo Norte, específicamente en Siberia. José Camacho. Sí, en Siberia. Esa zona, pues, hay un máximo, además, muy acusado, ¿no? Esto es cuidado, estamos hablando del promedio de todo el año. Mi pregunta sería, es que hay otras zonas, así como esta zona en el Pacífico, que en la zona del Niño, que se le llama, se puede percibir este aumento, ¿es que hay otras zonas también en las que se puede observar esto? Sí, bueno, desde el punto, digamos, los indicadores climáticos principales, muchos de ellos están en relación con temperaturas del agua del mar en zonas tropicales, ¿no? O sea, si tienes calentamientos, enfriamientos en ciertas zonas, por ejemplo, en el Océano Índico, o en el Atlántico tropical, o evidentemente en todas las zonas del Pacífico, pues ahí tienes, eso modula de alguna manera cuál va a ser el, si las, los periodos de lluvia o de sequías van a ser más cortos, más largos en las regiones tropicales o en ciertas regiones de latitudes medias próximas. Luego hay otro tipo de modos que funcionan ya en las latitudes altas. Tenemos los modos anulares del norte, los Antártico, el Ártico y el Antártico. Tenemos lo que llamamos la oscilación del Atlántico Norte. En el Atlántico Norte, evidentemente, pero esas ya son de presión. Son otro tipo de oscilaciones, tienen otro tipo de índices, ya no es agua de mar. En todo caso, todo esto se utiliza para hacer pronósticos estacionales, pero también para calibrar cómo están cambiando el régimen de tiempo. En un momento determinado, cuando el Ártico, las condiciones atmosféricas en el Ártico son predominantes de una determinada manera, pues afecta pues a toda la hemisferio norte, a latitudes medias del hemisferio norte, ¿no? Entonces habría que ver exactamente cuáles son los motivos de por qué ha predominado en la zona de Siberia esas temperaturas elevadas. En todo caso, hay un hecho, por ejemplo, que aparece en nuestro comunicado, es que la extensión de los hielos este año no ha sido, digamos, no ha habido un récord en mínima, pero sí ha habido un récord en la máxima extensión. O sea, en 2015, en febrero, la cobertura máxima de los hielos ha sido la mínima registrada. O sea, ahí también hay cambios, se observan pues cambios en el Ártico, en otro elemento, digamos, de cambio, ¿no? En cambio, en el Antártico, por diversos motivos, porque funciona diferente el tema, en el sentido que hay una cantidad de hielo tremenda acumulada sobre tierra, o sea, y la dinámica es diferente, muy diferente a la del Ártico. Ahí la extensión de los hielos ha sido máxima, pero porque los mecanismos son diferentes, ¿no? Las temperaturas elevadas del 2015 se vieron reflejadas en numerosos fenómenos meteorológicos extremos, tales como olas de calor, inundaciones o sequías graves. Pero, curiosamente, a nivel de ciclones, el 2015 no fue muy distinto de otros años. No ha habido especialmente, el número de ciclones ha sido, he visto que 84 tormentas tropicales en comparación con el promedio anual de 85, que significa que no es, o sea, el hecho de que tengamos un año más cálido no significa que hay más perturbaciones tropicales, pero sin embargo, buscando curiosidades, por ejemplo, hay dos ciclones que han tocado Yemen, que es un país que normalmente no está afectado, ¿no? Vamos, sí, existen registros, pero no es usual. Este año, en cambio, han sido dos y relativamente seguidos, ¿no? Con lo cual ha habido daños importantes en ese país, como un poco, por significar un hecho un poco inhabitual, ¿no? ¿Podemos esperar que 2016 también sea el año más caliente de la historia? Esa es la pregunta que siempre nos hacen en enero del año y cuando hay un niño, pero es pronto para decirlo todavía. Hay diversos estudios, se está trabajando en hacer el pronóstico, dar el carácter, pero es pronto todavía para poder hacer ese tipo de pronóstico. De momento continuamos con un fenómeno del niño, que eso ayuda a que las temperaturas de la superficie del planeta sean más elevadas de normal, con lo cual contribuye. El niño, en principio, ha llegado a su pico, ¿no? Entonces lo normal es que vaya empezando gradualmente a disminuir y en un momento determinado pues desaparecerá, con lo cual se volverá a una situación neutra o puede incluso volver a un periodo frío según puede ocurrir que cambiará a niña, ¿no? Entonces eso está porque es difícil de hacer un pronóstico a fecha de cómo va a estar el promedio del año. En todo caso, la Organización Meteorológica Mundial advierte que el cambio climático tendrá consecuencias cada vez más negativas y pone de relieve la necesidad de invertir en sistemas de adaptación y no solo en mitigación. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada